Leer es mirar al mundo, conocer sus abismos, sus lugares, sus juegos, sus alborozos, sus penas y su intimidad. ¿Libros para qué? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Libros para qué, un microprograma dedicado a los amantes de los libros, lectores grandes y lectores pequeños. Yo soy Andrea Cruzado y los voy a estar acompañando en esta edición, en nuestra onceava edición, el día de hoy, miércoles 4 de agosto. Y bien, ¿qué tenemos en Libros para qué el día de hoy para compartir con ustedes? En nuestra secuencia ¿Qué leen los jóvenes? Vamos a conversar con Estefano Castillo desde Laredo, Trujillo. Él es un joven activista muy involucrado también en la mediación del lectura y otras actividades muy interesantes, y él nos va a hablar de sus tres libros favoritos, que son el primero, La Declaración, de Gemma Malley, un libro de ciencia ficción muy interesante, del cual él ya nos va a estar hablando de cómo es que él se inicia en la lectura, cómo es que él coge este gusto, esta pasión por los libros, y este es uno de los libros de los que él ha traído a esta tarde con nosotros para contarnos sobre por qué es su libro favorito. Y además de ellos, también el otro libro es Los ojos amarillos de los cocodrilos, de Catherine Pancol. Y el otro es El sueño aymara, de Eduardo León Zamora. De esos tres libros nos va a estar hablando Estefano Castillo en nuestra secuencia Que leen los jóvenes. Y como siempre, no va a faltar nuestra secuencia Pequeño lector, y en esta oportunidad nuestro amigo Paulo, un niño de 7 años, nos va a contar un poco sobre la historia de Mini no es una miedica, de la escritora Christine Nostringer. Y además de ello, como siempre en nuestra secuencia Fragmentos, vamos a tener un poco sobre el libro Catatay, de José María Arguedas. Vamos a mostrarles un fragmento de este bonito poema que se llama Llamado a algunos doctores. Y posteriormente vamos a dar la recomendación de la semana. En esta ocasión yo les voy a contar un poco sobre el libro Hambre, es una autobiografía de la escritora Roxane Gay, que por cierto es un librazo porque me hizo reflexionar sobre muchas cosas de las cuales ya vamos a conversar un poco en el programa. Y además de ello, vamos a inaugurar una nueva secuencia, el TikTok de la semana, donde vamos a estar recomendando cómo te puedes organizar para leer un libro en una semana. Y como siempre, vamos a tener nuestro sorteo, y en esta oportunidad, gracias a nuestros amigos de Tinoco Libros, vamos a sortear el libro del doctor Elmer Huerta, que se llama 100 preguntas sobre tu salud. Este libro lo publicó la editorial Planeta, así que recuerda que puedes comentar y compartir nuestro programa para que ingreses al sorteo, que siempre se hace en vivo al finalizar. Vamos a continuar con más, vamos a ir a nuestro primer momento musical y regresamos con nuestro primer invitado, Estefano Castillo. All right, you go for it. Travel so quickly. travel first and lean towards this time. Oh, I'll break them down, no mercy shown. Heaven knows it's got to be this time. Watching her, these things she said, the time she cried, too frail to wake this time. Down, no mercy shown. Heaven knows it's got to be this time. Avenues all lined with trees. Picture me and then you'll start watching. Watching forever. Watching forever. Y bien, estamos de regreso. Vamos a mandar saludos a Yanina Vega, a Melisa López, a Owen Fernando, que están conectados a través de la página de Facebook. Muy atentos al programa. Recuerden que para entrar al sorteo deben comentar y compartir nuestro programa. Y el día de hoy, como les comenté, vamos a sortear el libro 100 preguntas sobre tu salud del doctor Elmer Huerta de la editorial Planeta. Y vamos a conversar, como les comentaba en nuestra secuencia que leen los jóvenes, con Estefano Castillo, y nos va a hablar sobre sus tres libros favoritos. Vamos a presentar nuestra secuencia, por favor. ¿Qué leen los jóvenes? Bienvenido a Libros para qué. Un gusto conocerte. Por la invitación al programa. Y bueno, esperemos que estos libros sean del agrado de las personas que nos están viendo y también escuchando. Sí, la idea es que las personas sepan que los jóvenes, a pesar de que hemos nacido con la tecnología bajo el brazo, nos encantan también los libros y nos encanta leer. Y obviamente también motivar a otros chicos a que se acerquen a los libros de alguna manera. Estefano, primero cuéntanos, tú eres de Laredo, yo también soy de Laredo, así que somos paisanos. Pero bueno, estoy por Chachapoyas. Coméntanos un poco sobre cómo es tu acercamiento a los libros en un primer momento. ¿Cómo es que te llega a gustar la lectura? Ya que la lectura es placentera para quien sabe que requiere un cierto esfuerzo, un espacio y un tiempo para dedicarla. Efectivamente, ¿no? Yo personalmente con el tema de la lectura me familiaricé cuando estaba culminando ya la secundaria, porque no era tan apegado a los libros. A mí me encantan las matemáticas y justo en ese momento encontré uno de los distintos libros que venía dando la revista o el diario La República, en donde estaban con su programa Yo Leo. Y me encontré con una sección de distintos libros cortos que despertaron mi interés porque hablaban acerca de historias escolares y como que me pareció chévere porque a mí me sucede esto en el colegio, me parece interesante, quiero seguir qué más puedo encontrar en los libros y qué situaciones son parecidas a las que yo estoy experimentando en mi época escolar. Y es así como poco a poco me fui sumergiendo en el mundo de la literatura, ¿no? Ya cuando culminé esta sección de libros Yo Leo, del diario La República, pasé automáticamente a explorar libros un poco más extensos, ¿no? De otro contenido. Y mi inclinación más iba por las novelas ficticias con trama distópica, ¿no? Y es así como tuve mi primer acercamiento con los libros. No era tan fanático de la lectura, pero era algo parecido que estaba vivenciando en la época escolar. Sí, fue interesante eso. Sí, lo que mencionas es algo que me trae mucho al recuerdo. A mí me gustaba también leer mucha ficción cuando estaba terminando el colegio, pero por ejemplo ahora a mí me gusta leer mucho ensayo autobiográfico, todo lo que tenga que ver con una ficción pero basada en una autobiografía. Entonces como que las lecturas van variando obviamente según las necesidades del lector. Y tú acabas de mencionar sobre la ciencia ficción y uno de los libros de los que tú me mencionabas, que son uno de tus favoritos, es La Declaración de Gemma Malley. Es un libro de ciencia ficción que es un librazo, o sea, es una historia bien interesante, no solo porque nos habla del futuro, pero la temática que tiene dentro, o sea, el saber si las personas en algún momento tenemos esa cuestión, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte en realidad? ¿Vamos a reencarnarnos? ¿Vamos a lograr pasar a la otra vida? ¿O cómo es que sucede todo esto, ¿no? Sería algo muy quizá doloroso también al mismo tiempo que nosotros hoy en día sabemos qué pasa después de la muerte. Sería un impacto muy grande. Cuéntanos por qué este es uno de tus libros favoritos y si nos podrías contar la trama también. Claro, a mí me encanta este libro, La Declaración de Gemma Malley, porque te hace reflexionar sobre distintas cuestiones que te dan la categoría de ser un ser humano, ¿no? Esa individualidad y además sobre que hay un choque entre distintos derechos, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te da esa mención de ser un ciudadano en un mundo futurístico, ¿no? Entonces, a mí me encanta porque el texto empieza de esta forma. Voy a dar lectura rapidito a una línea de cómo empieza este libro. Dale, dale. Me llamo Ana y no debería estar aquí. No debería existir, pero existo. Automáticamente cuando me topé con esta línea, yo dije, wow, ¿por qué dice que no debería de existir, pero está existiendo? O sea, hay un choque, ¿no?, entre dudar sobre mi existencia en este momento y qué es lo que me hace pensar en ello, ¿no? Y la trama se desarrolla, ¿no?, en distintos cuadros en donde se habla acerca de la sobrepoblación humana, sobre los recursos también que son renovables y no renovables y cómo es que se da uso a ello, y además también de esa categoría que comenté al inicio de cómo es que tú puede ser llamado un individuo que goza de sus derechos en un futuro, no hablamos de el año 2100 y tantos por lo menos, ¿no? Y cómo es que podemos asegurar tener un estatus físico saludable sin recurrir a estar en medicamentos y todo ello de ahí, ¿no? Como que pasa a tocar puertas de la inmortalidad. La ciencia ficción es la apertura. Claro, la es ciencia la apertura ficción a una trilogía. La ciencia ficción, aparte de enviarnos a un mundo que está llevándonos la delantera, nunca deja de lado el tema de la política, porque cuando se habla el tema de la sobrepoblación, hay un tema de políticas públicas que hasta hoy en día tenemos que estar atentos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de la sobrepoblación, a mí se me viene a la mente los temas de o los programas de planificación familiar que debería ejercer de mejor manera el Estado, ¿no? Ahora, cuando me hablas de Ana, que es la chica que abre el libro, ella obviamente viene a ser el personaje principal. Cuéntanos un poco sobre ella, ¿cuál es el papel que juega en este libro? Ana es uno de los personajes que va a estar involucrado con el desarrollo de cómo es que se tratan a estas personas que no son considerados ciudadanos o incluso, ¿por qué no decirlo así?, seres humanos. No son vistos como seres humanos, ¿no? Ella relata en primera persona sobre los tratos que reciben los individuos que están en un periodo infantil, sobre cómo es que se van amoldando y acostumbrando a olvidarse de esa categoría humana y desprenderse de sus derechos, ¿no? Ella en una lucha constante en averiguar, ¿no?, por qué le tocó vivir eso sin ella haberlo pedido, ¿no? Y cómo es posible que se le quite o se le prive de sus derechos y se le quite esa categoría de ser llamado, ser considerado, ¿no?, al igual que otros seres humanos. Qué interesante el libro. Otro de los libros que has traído para mostrarnos, Estefano, es Los ojos amarillos de los cocodrilos, de Catherine Pancol. Sí, efectivamente, esta novela, a mí me encanta este libro también porque es realista. No dota al personaje principal, que es Josefina, de poderes extraordinarios o de cuadros futurísticos, distópicos, apocalípticos, sino que te habla de la vida en sí. ¿Cómo es que...? Es todo lo contrario al primer libro. Sí, efectivamente, todo lo contrario, ¿no? Acerca de las veces que tenemos los individuos, seamos varones, seamos mujeres, y cómo es que luchamos, ¿no?, con el día a día para poder suplir y lograr nuestro desarrollo pleno, nuestro desarrollo pleno. Y Josefina es un claro ejemplo, ella es la personaje principal que se enfrenta a sus propios temores internos y cómo es que vive subyugada a la sombra de su hermana, quien es una mujer que está dentro de los estándares que podría ser considerado lo atractivo, lo bonito, lo llamativo, ¿no? Mientras que ella es una catedrática amante de la historia del siglo II. Y ella va a estar involucrada en el crecimiento, banal de su hermana, ¿no? Al fingir de que su hermana es escritora. Es una trama exquisita porque te atrapas con los besos amorosos también que vive Josefina, cómo es que ella se va desarrollando, involucrando con sus hijas. Y el cuestionamiento que tiene ella sobre si busca su propio camino de crecimiento o si sigue subyugada a la sombra de su hermana para poder ser feliz a terceros, más no encontrar su felicidad ella misma, ¿no? No es un libro moralista, es un libro que toca lo que se vive día a día, ¿no? Es que es más realista y al mismo tiempo es introspectivo y obviamente también es intimista. Porque cuando hay reflexión, a mí me recuerda mucho a estos diarios de Alejandra Pizarnik, donde ella en algún momento cuenta cómo ella se medía también con el tema de su hermana, ¿no? Pizarnik era como que una mujer mucho más intelectual, quizás más apegada a los libros, mientras su hermana, ella la veía como una mujer exuberante que cumplía con los patrones que la sociedad exigía para las mujeres, que deban ser vistas como bonitas o aceptadas, entre otras cosas. Y eso, ¿no? A pesar de que Josefina viene de una familia que tiene un sustento económico fuerte, ella siempre mantenía su carácter humilde, ¿no? Y esa esencia es lo que hacía que despierte el interés de muchas personas y a la vez también despertar la envidia y el desapego de querían encontrar en ello un beneficio personal, ¿no? Parte también de una trilogía, ya estoy culminando. Sí, justo eso te iba a preguntar, este libro forma parte de una trilogía. Sí, y lo curioso es de que los tres libros que nos trae Catherine Pancol tienen la portada de un animal, ¿no? Este primero, de los ojos amarillos de los cocodrilos, el segundo, que es el vals lento de las tortugas, y un tercero sobre las ardillas del Central Park están tristes los lunes. Entonces, no es que existe una figura de metamorfosis o de transformación en el relato, sino que estos animalitos simbólicos tienen una participación en la historia, ¿no? Más que una comparación, sino que con ellos también se desarrolla un contexto. Como por ejemplo, en Los ojos amarillos de los cocodrilos, lo que van ustedes a entender es el porqué de la portada y con qué familiar, ¿no?, de la protagonista se vincula, cuál es la relación entre el cocodrilo y uno de los personajes de la historia, ¿no? Si quieren saber eso, ya, lean. Tienen que buscar el libro. Pero está bien interesante, yo estaba leyendo un poco sobre que este libro siempre es recomendado por algunos psicólogos cuando inician alguna terapia, ¿no? Y me parece interesante que ¿Qué otro tipo de literatura está ingresando también a las terapias psicológicas de las que se pueden valer? Porque normalmente los libros que se recomiendan en las terapias psicológicas son libros de autoayuda, ¿no? Más no una literatura Exacto. estética. Y qué importante es que la literatura estética también esté entrando en ese campo de la psicología. Efectivamente, no, y el lenguaje es digerible, de los ojos amarillos de los cocodrilos, es súper comprensible, no hay términos complicados o metáforas que escapan de una dicción apta para todo público, no, es recomendable, es recomendable. El otro libro, Estefano, tu tercer libro favorito, yo imagino que debes tener un montón, pero es difícil escoger los libros favoritos en realidad, pero bueno, por un límite de tiempo son tres nada más, y bueno, me comentabas también del sueño aymara de Eduardo León Zamora. Y este libro fue recomendado, a mí me lo recomendaron, yo estuve en la biblioteca de Laredo, en la biblioteca José Watanabe, y estaba buscando algún libro para poder pasar mis tiempos también, ¿no? Entonces, justo en ese entonces, el ex jefe de Educación, Cultura y Deporte, que también conoces, que fue, es Paul Sánchez, de ese momento, yo le dije, Paul, un libro, necesito que me recomiendes un libro. Y me dice, he terminado, Estefano, de leer Sueño aymara y te lo paso. Y yo dije, Sueño aymara, a mí personalmente el tema de las costumbres, lo cultural, la cosmovisión, el indigenismo también, sí, es uno de mis corrientes también que he tenido apego, ¿no? A partir de este libro, he ido buscando más acerca del indigenismo, las costumbres y todo lo que tiene que ver con la identidad cultural. Y es que en Sueño aymara, que es un cuento para mí místico, ¿no? Que te habla acerca de cuestiones fantásticas y realistas también, en donde se da una categoría especial a la cosmovisión aymara, ¿no? Y cómo es que vas inmiscuyéndote en los distintos parajes y distintas formas de vida que relatan a través de la historia de cinco niños, ¿no? Y la personaje principal, si no me equivoco, es Julia. El libro sí no la tengo en mano, me la prestaron, estoy buscando dónde encontrar, no lo tengo en mano, pero es un buen ejemplar. Si quieren conocer acerca de la cultura aymara y abordar personajes místicos del inframundo y también personajes del cielo, por decirlo así, es súper interesante, porque también vas a poder disfrutar, ¿no?, de una historia de amistad de cinco niños, por un lado, porque esta trama, este cuento, tiene capítulos alternos. Los capítulos impares hablan acerca de toda esta cuestión mística, ¿no?, que tiene la cosmovisión aymara, mientras que los capítulos pares relatan esta amistad que se forjaron en estos cinco niños, en donde toda la historia gira, ¿no? Y también habla acerca de esta importancia de mantener toda esta tradición y oralidad ancestral que nos ha sido delegada, ¿no?, para poder seguir reforzando nuestra identidad cultural. Así que también es bueno no solo conocer a los superhéroes del mundo de Marvel o de la DC, sino también abordar nuestros propios héroes, ¿no?, que tenemos en esta cosmovisión aymara. Sí, eso es lo que veo. Estos cinco niños aymaras están influenciados, o sea, a través de los juegos, de sus discusiones, como todo niño lo tiene, sus experiencias, las peleas, las disculpas que ellos se dan, obviamente se refleja esa influencia que ellos mantienen de sus costumbres, de sus tradiciones, y también, ¿por qué no?, de las supersticiones, ¿no?, que es parte de la cosmovisión entera de estos grupos de personas. Efectivamente, ¿no? Y también, cuando hablamos acerca de reforzar la identidad cultural, hacemos mención a la forma en cómo está escrita, ¿no? También contiene palabras que están vinculadas al tema aymara. Yo las tenía así marcaditas en el libro, no las tengo ahora, sino rápido las ubicara. Pero sí, también hay formas de dialecto sobre cómo es que se ha castellanizado, por decirlo así, el aymara, ¿no? Sobre esa forma peculiar en la cual hablan las personas aymara cuando hacen referencia al tema del castellano. Estefano, qué interesante los tres libros que nos has traído el día de hoy para conversar un poco, que son tus tres libros favoritos. Yo te agradezco, y una última pregunta antes de terminar. ¿Libros para qué, Estefano? Ah, ¿para qué? Pues para conocer nuevos mundos, así de simple, para salir del estrés rutinario y sobre todo para abrazar la literatura y lo mágico que puedes encontrar en distintas cuestiones literarias, ¿no? Eso. Perfecto. Muchas gracias, Estefano. Un abrazo. Muchas gracias. Ya estaremos conversando sobre otros temas más adelante. Chao. Nos vemos, gracias. Y bien, qué interesante estos tres libros que nos ha traído Stefano Castillo desde Laredo, La declaración de Gemma Malley, para quienes les gusta un poco de la ciencia ficción. Es un tema que trasciende el lado humano, obviamente llegamos a conocer un poco sobre qué pasa después de que dejamos de existir físicamente. Y luego también Los ojos amarillos de los cocodrilos de Catherine Parco, que es un libro que le está rompiendo en las terapias psicológicas. Y además de ello, El sueño aymara de Eduardo León Zamora. Y vamos a continuar con más, vamos con nuestra secuencia Pequeño Lector, que como siempre nuestro amigo Paulo cada semana nos está comentando sobre lo que lee. Y en esta oportunidad nos va a contar sobre Mini no es una miedica de Christine Nostringer. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño Lector. Bienvenidos amigos a Pequeño Lector. Hoy día les quiero recomendar un nuevo libro que se llama Mini no es una miedica, de Christian Nostringer. Mini vive con su mamá, su papá, su hermano Morris. Y Morris le fastidia mucho a Mini porque es más alta. Y un día su mamá le dice que se van a ir a la piscina porque hace demasiado calor. Pero primero la mamá de Mini y de Morris tiene que ordenar la casa. Y cuando estaba ordenando la casa, se tropezó con uno de los patines de Morris. Entonces se había hecho doler mucho. Entonces le dice a Mini que se vayan solos con Morris. Y estaban esperando el tranvía para que llegaran a la piscina, pero su hermano Morris se había sentado muy lejos de Mini. Entonces en la última parada vino demasiada gente y Mini no pudo ver a su hermano bajar. Entonces intentó irse a la piscina, pero no la había encontrado. Entonces se decidió ir a casa y sí pudo encontrarla. Y ahí encontró a su papá, su mamá y su hermano Morris muy preocupados porque pensaban que estaba perdida. Y cuando la vieron se habían alegrado mucho. Y así termina el cuento, amigos. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! Mini no tuvo miedo de regresar a su casa sola, pasó toda una aventura y bueno, se reencontró con sus familiares. Una historia muy bonita gracias a nuestro amigo Paulo. Y como siempre vamos a tener también nuestra secuencia Fragmentos gracias a la voz de nuestro amigo Jorge Luis Ruiz Montano. Y en esta oportunidad él nos lee el fragmento llamado Algunos Doctores de José María Arguedas. Para el lector, la lectura constituye una parte esencial de sus días. Inicia el juego inacabable de encontrarse y perderse en aquel conjunto de palabras que solo le otorgan los libros. Fragmentos. Dicen que ya no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar la cabeza por otra mejor. Dicen que nuestro corazón tampoco conviene a los tiempos, que está lleno de temores, de lágrimas, como el de la calandria, como el de un toro grande al que se degüella, que por eso es impertinente. Dicen que algunos doctores afirman eso de nosotros. Doctores que se reproducen en nuestra misma tierra, que aquí engordan o que se vuelven amarillos. Que estén hablando, pues. Que estén cotorreando, si eso les gusta. ¿De qué están hechos los sesos? ¿De qué está hecha la carne de mi corazón? Los ríos corren bramando en la profundidad. El oro y la noche, la plata y la noche temible forman las rocas, las paredes de los abismos en que el río suena. De esa roca están hechos mi mente, mi corazón, mis dedos. ¿Qué hay a la orilla de esos ríos que tú no conoces, doctor? Saca tu larga vista, tus mejores anteojos. Mira si puedes. 500 flores de papas distintas crecen en los balcones de los abismos que tus ojos no alcanzan. Sobre la tierra en que la noche y el oro, la plata y el día se mezclan. Esas 500 flores son mis sesos, mi carne. ¿Por qué se ha detenido un instante el sol? ¿Por qué ha desaparecido la sombra en todas partes, doctor? Pon en marcha tu helicóptero y sube aquí, si puedes. Las plumas de los cóndores, de los pequeños pájaros se han convertido en arcoíris y alumbran. Las 100 flores de la quinoa que sembré en las cumbres hierven al sol en colores. En flores se han convertido la negra ala del cóndor y de las aves pequeñas. Fragmentos. Llamado a algunos doctores. De José María Arguedas. Este es un fragmento nada más, el poema completo es un poemaza y este poema pertenece al libro Catatay de José María Arguedas, que está con descarga libre en la casa, en la página de la Casa de la Literatura Peruana, y tiene una portada y unos dibujos, unas ilustraciones muy, muy, muy bonitas. Y bueno, y a modo de anécdota, nosotros queríamos que el programa dure media hora el día de hoy, queríamos acortarlo y que sea más ágil. Pero nos hemos dado cuenta que ya son 12:30 y todavía nos faltan más cosas. Y bueno, como siempre, la recomendación de la semana. Vamos a conocer un poco sobre este libro Hambre de Roxane Gay. Yo les cuento un poco. Cuando yo vi la portada del libro, bueno, el libro yo lo leí en su versión digital, en EPUB. Y cuando yo vi la portada, yo dije, este es un libro más sobre anorexia o sobre algún desorden alimenticio. Pero cuando lo leí desde los primeros capítulos hasta que llegué a la trama y llegué a la parte final, yo terminé totalmente destrozada pensando en cómo se sentía la autora de este libro al escribir estas memorias, porque es una autobiografía sobre su cuerpo y sobre el problema que ella llega a tener con la comida. Y no es que esto nazca de la nada, esto nace a raíz de un suceso muy trágico que le sucede y lo vamos a conocer en este video, Hambre de Roxane Gay. Todos tenemos un relato y una historia. Aquí ofrezco los míos con la autobiografía de mi cuerpo y de mi hambre. Así inicia el primer capítulo del ensayo autobiográfico Hambre, de Roxane Gay. En este libro, Roxane Gay nos cuenta una historia de su vida que ella nunca antes había contado y que tenía la necesidad de contar. Es que su vida toma un giro inesperado en sus relaciones interpersonales, con su familia, con sus amigos, con la escuela, con todo su entorno, a partir de un suceso. Hay un cambio en su cuerpo. Y obviamente este cambio en su cuerpo tiene una causa. Es que ella, cuando es niña, se relaciona con un compañero de clases que ella creía que esta persona lo quería, la quería mucho, y obviamente no era así. Cierto día este niño la lleva a una cabaña en el campo, muy alejada, y ella accede. Y cuando ella llega a este lugar, se encuentra con un grupo de adolescentes, con los chicos que estaban ahí, y ella en ese momento no tenía idea de lo que iba a suceder. Pero sucede una cosa, una tragedia muy grande que cambia su vida totalmente. Ella fue víctima de una violación grupal y es a partir de este suceso que se generan imágenes que la van a acompañar durante toda su vida. Y obviamente a partir también de esto, este Roxane Gay empieza a tener una relación muy rara con su cuerpo y con la comida. Y es que ella decide empezar a comer para tapar una herida que obviamente va a seguir abierta durante toda su vida. Empieza a comer tanto que llega a pesar hasta 300 kilos. La idea que ella tenía era que si ella seguía comiendo y seguía engordando, su cuerpo ya no iba a ser atractivo para los hombres y que nadie más la podía hacer daño. Obviamente, a partir de esto es que ella también empieza a rechazar algunas cosas y su autoestima decae totalmente. Sentía que cualquier persona que le hacía daño tenía derecho a hacerlo, porque para ella era algo que tenía que pasarle, porque ya en su vida pasada, cuando ella era niña, esta violación grupal que sufrió hace que ella piense que ese daño que iniciaron otras personas debían seguir continuando los otros a lo largo de su vida. Pero Roxane Gay también reconoce que tuvo un gran apoyo por parte de su familia. Su padre siempre asumió la responsabilidad de acompañarla en todos los procesos de su vida. Ella viajó a muchos lugares, se mudó a muchos lugares, tuvo una estabilidad económica, su salud empeoró en algún momento, pero fueron sus padres quienes siempre estuvieron ahí. Y quizá ella no lo vio en su momento como una salida para resolver un problema, algo que le estaba apretando el pecho. Ella sabía que sus padres eran muy buenos con ella, pero nunca se atrevió a contarle lo que le había sucedido. Y es así que Roxane Gay, con el tiempo, va creciendo, va yendo a la universidad, va siendo su vida, va conociendo a otras personas y se va dando cuenta que no todas las personas son malas y que sus relaciones pueden mejorar cada día. Hasta en algún momento nos cuenta que se llega a enamorar, que llega a sentir un momento de felicidad, esa manera dulce en que la puede tratar una pareja. Y además de ello, también Roxane Gay empieza a darse cuenta que su peso, su cuerpo, tiene un valor social, de que cada vez que ella hacía una dieta y bajaba 20, 30 kilos, pues todos la aplaudían y era como una especie de aceptación para la sociedad, ¿no? El cuerpo, el peso, color de la piel, entre otras cosas que ella obviamente pone en este libro a modo de discusión. Es un libro muy interesante, Hambre, de Roxane Gay. Es la recomendación de la semana. Roxane Gay nos dice en el libro Hambre, nos dice: mientras miraba a mi alrededor, hice lo que tienden a hacer las personas gordas cuando se juntan con otras personas gordas. Me medí en relación a su tamaño. También nos dice: empecé a comer para cambiar mi cuerpo. Es algo que hice de manera intencionada. Varios chicos me habían roto y a duras penas sobreviví. Sabía que no sería capaz de soportar otra violación como aquella, de modo que comí porque pensaba que si mi cuerpo se volvía repulsivo, podría mantener alejados a los hombres. También nos dice: mi cuerpo es una jaula, mi cuerpo es una jaula de mi propia creación. Todavía estoy intentando descubrir la forma de salir de ella. Llevo más de 20 años tratando de encontrar una salida. Roxane Gay en la actualidad sigue siendo una mujer muy obesa, pero ya con una autoestima sanado, quizá de alguna manera. Ella se dedica a dar conferencias, es una escritora muy reconocida también, y aparte de ello trabaja dictando clases sobre escritura creativa. Ella es una escritora estadounidense y esta es su memoria sobre su cuerpo, ¿no? Entonces ahora cada vez que veamos una persona, en vez de juzgarla por su físico, tenemos que pensar más allá de ello, tenemos que pensar por qué esa persona es así ahora, qué le pasó antes que le hace convertirse en lo que vemos, ¿no? Entonces, por ahí un poco también Roxane Gay nos trae a la mesa este tema de la aceptación social que nos exige la sociedad, que tenemos que cumplir con ciertos patrones, como lo comentábamos un poco con Estefano Castillo, el tema del peso, el cuerpo, el color de la piel, entre otras cosas. Es un librazo Hambre, de Roxane Gay, y lo más bonito que me he topado, que ella menciona que los libros y la escritura la salvaron literalmente, porque ella estaba totalmente hundida. Un suceso tan trágico como ese no se supera de la noche a la mañana, y es algo que la va a acompañar durante toda su vida, pero como ella menciona, los libros y la escritura fueron quienes la acompañaron y la ayudaron a sanarse y a salvarse de sí misma. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a inaugurar una nueva secuencia que es el TikTok de la semana, y hemos puesto una pregunta también en la página de Facebook para que nos cuentes en cuántos días te toma leer un libro. Obviamente va a depender de las páginas que tenga el libro, pero siempre hay que ponernos metas. Los lectores tenemos que usar metas y tenemos que usar todos los recursos que están disponibles, y eso es lo que vamos a ver en este TikTok. ¿Quieres leer un libro en una semana? Te enseño a organizarte con los post-its. Vamos a organizar el libro Las ciudades invisibles, de Italo Calvino. Este libro tiene 250 páginas. Vamos a dividir estas 250 páginas entre los 7 días de la semana. Son aproximadamente 35 páginas las que tenemos que leer en un día. Como puedes ver, ya hemos agrupado las páginas que tenemos que leer en un día. Deberás buscar el momento perfecto para poder dedicarte a la lectura. Y ahí estaba el TikTok sobre cómo leer un libro en una semana. Pero para la manera digital, yo que siempre estoy leyendo libros digitales, los manejo por porcentajes. Siempre cuando culminas el libro, te sale que ya está 100%, ¿no? Entonces yo divido el 100% entre 7 días. O si yo, por ejemplo, me pongo la meta de leerlos en 5 días, obviamente mi porcentaje de avance va a ser cada día tengo que leer un 20% de ese libro, y es donde marca la aplicación que yo uso en este caso, ¿no? Pero para los libros físicos podemos separar por grupos las páginas que tendríamos que leer en un día, obviamente buscando siempre el momento adecuado. A mí me sirve mucho la noche y la mañana, apenas me despierto, cojo mi teléfono para ponerme a leer las lecturas que estoy llevando, y por la noche ya un poco con los libros físicos. Bueno, ese es en mi caso, ¿no? Pero coméntame, por favor, ¿cuántos días te toma leer un libro? Y bueno, vamos a ir ya con la parte final del programa, ¿no, Heiner? Heiner es quien me acompaña siempre en Libros para Qué, y le agradezco mucho porque siempre está detrás también de la producción, en las grabaciones, detrás de los TikToks. Él es un loco TikTok. Y bueno, vamos ya con el sorteo de la semana, y como les comenté, el día de hoy vamos a sortear el libro 100 preguntas sobre tu salud, del doctor Elmer Huerta. Este es un libro publicado por la editorial Planeta. Así que ahí tenemos a quienes han estado conectados a través del programa, han comentado y han compartido. Así que vamos a dar ya la respectiva chocolateada, Heiner, por favor, para ver quién se lleva este libro 100 preguntas sobre tu salud del doctor Elmer Huertas. En la portada nos dice, el médico más respetado del país responde todas tus inquietudes. Así que sobre salud siempre estamos preocupados, y más hoy en día con el tema de la pandemia. Así es que este libro les va a servir un montón en casa. Y bien, ¿quién se lleva el libro? Tatiana Villar López. Bien, Tatiana, felicitaciones. Nos vamos a comunicar contigo a través del Facebook para ver cómo hacemos la entrega de tu premio. Muchas gracias. Y gracias por acompañarme. Recuerden que si se perdieron algún episodio de Libros para Qué, también nos pueden encontrar en Spotify. Chau, chau. Gracias.